Bueno, ¿qué pasa cuando ya hicimos la investigación de mercado y ya conocemos qué tipo de palabras clave está buscando la gente o ya identificamos un cierto nicho de mercado? Algo muy importante. Antes de empezar a pensar en qué producto voy a fabricar, o qué producto voy a producir, o qué servicio voy a ofrecer, tengo que conocerme a mí mismo y tengo que conocer qué me apasiona, qué me interesa y en qué soy un experto o en qué soy bueno. Nunca vas a tener éxito, y déjame repetir eso, nunca vas a tener éxito o te va a costar mucho más trabajo tener éxito si el producto que estás vendiendo o al mercado que te estás enfocando no va de la mano con lo que te apasiona y con lo que te mueve y con lo que te gusta y con lo que disfrutas hacer. Al principio, sobre todo, vas a estar muchas horas en la computadora y vas a estar mucho tiempo trabajando en este producto y en este mercado. Entonces, es muy difícil que si a ti no te gusta, por ejemplo, el buceo, quieras vender productos de buceo, porque no vas a tener éxito tan fácilmente y no se te va a dar tan fácilmente el vender productos de buceo, nada más porque las palabras clave tienen mucha demanda. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre que las palabras clave tengan una buena demanda, que a ti te interese y que seas experto en el tema para poder ofrecer productos de valor, y que al mismo tiempo sea algo que a ti te apasione, que seas bueno, que seas un experto y que te apasione. Ahora, dicho esto, primer paso, ya investigamos el mercado, ya te di todas las herramientas que puedes utilizar, ya te di tres herramientas muy poderosas, que son www.mejorespalabrasclave.com, www.buscapalabrasclave.com y la herramienta de Overture, que es gratuita, pero nuevamente te digo, es muy limitada. Entonces, ya te di estas herramientas, ahora lo que tienes que hacer es ponerte a investigar. Piensa, como dicen en los Estados Unidos, outside of the box, afuera de lo convencional. Trata de pensar en cosas que tú normalmente no pensarías, que a ti normalmente no se te ocurrirían. Te voy a dar un ejemplo. Uno de mis primeros libros en internet fue un libro de un tema muy particular. Si yo te digo el tema, no me lo vas a creer, pero ese libro en piloto automático y literalmente sin hacer absolutamente nada, me dejaba dinero día tras día, tras día, tras día. Y me entraban pedidos de Estados Unidos, y me entraban pedidos de Australia, de Inglaterra, de varios países. Y este libro fue de cómo hacer un discurso para una boda. Imagínate el tema tan específico, que a mí nunca se me hubiera ocurrido, porque tal vez en México no somos tanto, o en Latinoamérica no somos tanto de dar ese discurso famoso de las bodas, y de grabarlo, y de guardarlo en video, y de guardarlo en fotos. Somos muchos de la fiesta después de la boda, pero en Estados Unidos, o en un mercado muy específico, el sajón, son mucho de preparar mucho su discurso, y guardarlo, y la persona que es el best man, que es el hombre de honor, como lo llaman, es, ahora sí que como su nombre lo indica, un honor ser esta persona porque va a preparar un discurso para los novios. Bueno, yo pensé en eso, en esa tendencia de preparar el speech, de preparar el discurso, y me di cuenta que la gente se estaba metiendo en internet entre miércoles y jueves a buscar cómo preparar un discurso para una boda, que seguramente tendrían el viernes o el sábado. Cuando yo identifiqué esta tendencia, me puse a investigar cuánta información había de cómo preparar un discurso. Había algo de información gratuita, pero sinceramente era de muy baja calidad. Y entonces yo les ofrecí un producto a estas personas que estaban desesperadas por saber cómo preparar un discurso para una boda. Y ahí entra algo muy importante. La gente se motiva mucho más para evitar el dolor que por buscar el placer. Y repito porque es muy importante, la gente se motiva más para evitar el dolor que para buscar el placer. Imagínate el dolor de pasar el ridículo ante toda la gente que te conoce dando un discurso en la boda de tu hermano, por ejemplo. La gente, para evitar ese dolor, quería y estaba buscando un producto o un servicio que le ayudara a dar un buen discurso en la boda. ¿Yo qué hice? Sabía que la demanda estaba ahí, únicamente les di el producto. ¿Tuvo éxito? Sí, tuvo éxito, porque yo únicamente contesté con un producto a la demanda que el mercado me estaba marcando. Ellos son los que saben, el mercado es el que sabe. Yo puedo ser el mejor mercadólogo del mundo, sin embargo, el mercado es el que sabe, no yo. Yo únicamente tengo que escuchar al mercado y darle lo que busca, punto. No tengo que hacer nada más. Si tú escuchas lo que el mercado te está diciendo y se lo das, vas a ser muy exitoso. Y nunca en la historia de la humanidad había habido tantas herramientas para tener acceso tan rápido y de forma tan sencilla a la información del mercado. Imagínate el poder que tienes con lo que te estoy dando, de que tú puedes saber hoy cuántas búsquedas de cierto tema han habido en los últimos días en Internet. Entonces, ese es tu papel. Trata de pensar fuera de lo convencional. Siéntate un buen rato enfrente de la computadora y pon varias palabras clave que se te ocurran. Pon las palabras clave que más difíciles y más raras te parezcan y te vas a asombrar como algunas de ellas tienen muchísima demanda en Internet. Y recuerda, no necesitas encontrar palabras clave con millones de búsquedas. Siempre y cuando sea un tema que tiene demanda y un tema que no tiene mucha competencia, y eso es lo que tienes que hacer. Ahora, digo que no tiene mucha competencia. No dije que no tiene competencia. Si un tema no tiene nadie de competidor, si no hay absolutamente nadie en el mercado que esté ofreciendo un producto para un tema en específico, es un foco rojo. ¿Por qué? Porque posiblemente mucha gente lo ha intentado y a nadie le ha salido porque esa gente posiblemente busque información gratuita en Internet o busque productos gratis en Internet o esté buscando cosas y no está dispuesta a pagar. Entonces, son dos cosas. Uno, que tenga una demanda suficiente, pero dos, que la competencia exista, pero que sea limitada, que sea muy poca la competencia. Entonces, vamos a regresar a lo que estamos diciendo, que es, tienes que encontrar un producto que sea tal vez fuera de lo convencional, tal vez no y a nadie se le había ocurrido, pero trata de pensar en todo tipo de temas y sobre todo que a ti te apasione, que a ti te mueva. Pregúntale a la gente que te conoce qué te gusta hacer. ¿Cómo te ven? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son tus fortalezas? Porque seguramente si te enfocas a tus fortalezas, tu negocio va a crecer mucho más rápido. Yo he tenido éxito en mi negocio porque me dedico a lo que me gusta y en lo que soy bueno. Todo lo demás lo subcontrato. Todo lo demás lo puede hacer alguien más. Yo hago en lo que soy bueno y me dedico a hacer en lo que soy fuerte. Y te recomiendo que hagas exactamente lo mismo. Si eres un fan, un aficionado del buceo, dedícate a ver ¿qué temas dentro del buceo pueden tener demanda en Internet? Tal vez buceo en general está muy competido y tiene muchísima demanda. Pero tal vez, por ejemplo, buceo en el Caribe, se me ocurre, puede ser un tema interesante. O tal vez buceo en el sureste asiático o el buceo en Australia puede ser un tema interesante y que posiblemente no tenga tanta competencia. Entonces, trata de buscar temas muy grandes y dentro de esos temas grandes puede haber microtemas que tú puedas utilizar. Recuerda, en Internet es muy importante que entiendas algo. En Internet hay un dicho en inglés que dice, you get rich with a niche. Te haces rico con un nicho de mercado. Acuérdate de la cola de caballo. Vas a perder tu tiempo si te enfocas a la parte izquierda, porque ahí únicamente las grandes empresas pueden entrar. Tú enfócate a la parte derecha, a los micronichos. Y te vas a asombrar la cantidad de gente que va a haber en ese mercado, con esas condiciones, buscando ese tipo de productos, y a la cantidad de personas que les vas a poder vender. Entonces, una vez que encontraste la palabra clave, o una vez que encontraste la frase clave, te voy a recomendar algo. Ponte a pensar qué tipo de productos quiere esa gente. ¿Qué tipo de productos puede querer? Y tú me vas a contestar. Bueno, tal vez no estoy tan seguro porque lo mismo de las palabras clave, igual yo pensaría una cosa, una palabra clave y es otra diferente, lo mismo con los productos, tal vez a mí se me ocurre que estarían interesados en algo, pero realmente están interesados en otra cosa. Te voy a dar la respuesta y la respuesta es lo que te acabo de decir, tú no sabes nada y yo no sé nada, los únicos expertos son las personas y los clientes que te van a comprar, el único experto es el mercado y hay formas muy sencillas en Internet de saber exactamente qué es lo que la gente está buscando. Y déjame explicarte cómo. Vamos a una página que se llama www.surveymonkey.com. Te lo deletreo. Es www.s de septiembre, URVEYMONKEY.com. Es una página de encuestas. Esta herramienta me ha hecho ganar miles de dólares en Internet. Y es una herramienta bastante poderosa. ¿Qué es lo que hace? Hace encuestas a la gente que tú estás interesada en alcanzar y te das cuenta exactamente qué edad tienen, si son hombres o mujeres o los dos, si son casados o solteros, todas las preguntas que tú les quieras hacer, se las vas a poder hacer. Ahora, necesitas otra herramienta que ya te la voy a explicar más adelante, que es un autoresponder, para poder accesar a esa gente y mandarles correos electrónicos, que ya te voy a explicar la herramienta, te voy a dar otra herramienta muy, muy buena para eso. Entonces, vas a tener que mezclar las dos. Pero no se te olvide, por favor, que tienes, antes que empezar a desarrollar tu producto, que usar surveymonkey.com, que es una página que te va a dar la posibilidad de preguntarle tú directamente a la gente qué es lo que quiere. Imagínate lo impresionante que es el internet. Yo he hecho preguntas a la gente de qué es lo que quiere y en menos de 12 horas tengo gráficas diciéndome qué porcentaje son de hombres, qué porcentaje son de mujeres, qué tipo de productos buscan, cuánto están dispuestos a gastar, qué tipo de cosas o servicios les interesan. Todas las preguntas que te puedas imaginar, imagínate que se lo puedes hacer directamente a la persona que le quieres vender. Es una herramienta que nunca en la historia de la investigación de mercados de la mercadotecnia había habido algo tan eficiente y tan rápido para preguntarle al consumidor y a los mercados qué es lo que necesitan. Es una herramienta que vale, me costó mucho trabajo en encontrarla y vale muchísimo. Entonces, hay una opción gratuita, la puedes utilizar, hay una opción que cuesta. Intenta practicar primero con la gratuita para que te familiarices con el programa. Es muy sencillo, muy fácil de usar. Y ya después, si quieres hacer encuestas más grandes, porque la gratuita te pone un límite en el número de personas que vas a encuestar, si tienes ya mucha gente a la que le quieres hacer una encuesta, entonces ya puedes elegir la opción pagada. Yo actualmente utilizo la opción pagada por el tamaño de las encuestas, pero yo te recomiendo que si es la primera vez que lo utilizas, empieces con una opción gratuita para que te familiarices con el programa. Te vas a asombrar de las maravillas que se pueden hacer. Entonces, esa herramienta la vas a utilizar antes de empezar a fabricar o a producir un producto. En el momento que tú empieces a fabricar, o en el momento que tú empieces a elaborar el producto que vas a ofrecer, o a planear el servicio que vas a ofrecer, es porque ya es casi seguro que va a tener éxito. Digo casi porque no todos mis proyectos han sido exitosos. La mayoría han sido exitosos, pero algunos no han sido exitosos. Y hay razones que ya te explicaré también con mucho detenimiento, pero yo te puedo decir que la mayor parte de los proyectos que yo he lanzado al mercado han sido exitosos inmediatamente. ¿Por qué? Porque sé exactamente que la gente lo está esperando. Sé que la gente lo está buscando por internet, y sé que la gente, además de que está buscando esa información por internet, sé cuánto está dispuesto a pagar, sé qué es lo que están necesitando exactamente en cuanto a producto o servicio, y entonces cuando yo lanzo un producto, imagínate el éxito que tiene. Entonces, el primer paso dentro del desarrollo de productos es conoce tu mercado y hazle una encuesta para saber exactamente toda la información que tú quieras conocer. Segunda parte, ahora sí puedes desarrollar tu producto. Ahora, ¿qué tipo de productos puedes vender por internet? Hay una gran cantidad de productos que puedes vender por internet. No te imaginas la cantidad de cosas que se venden a través del internet. Yo me acuerdo cuando salió la cuenta de correo electrónico de Google, que era Gmail. Bueno, es Gmail, todavía existe, pero cuando muy poca gente la tenía, había gente que estaba vendiendo ese tipo de cuentas de correo electrónico en eBay, en Internet. Si la gente puede vender cuentas de correo electrónico en eBay, imagínate lo que no puedes vender tú en Internet y ganar miles de miles de miles de dólares. Pero imagínate hacerlo sabiendo que la gente lo está buscando. Entonces, ¿qué tipo de productos puedes vender? Primero, servicios. Si eres un consultor, si eres un abogado, si eres un contador, si eres una persona que puede ofrecer un servicio a la demás gente, el internet te puede literalmente hacer millonario. Literalmente puedes ser millonario ofreciendo tus servicios por internet. Con el internet no te limitas a la gente que te queda cerca o que le queda cerca a tu despacho o que tú puedes ir a visitar de una forma muy sencilla. Con el internet tienes acceso prácticamente a todo el mundo. Y si hablas nada más español, tienes acceso a toda Latinoamérica, a España, a Sudamérica, a todos los países y a toda la gente, es más, que vive en Estados Unidos y que vive en los países sajones que hablan español. Entonces, no tienes límites. Entonces, primera opción, servicios. Consultoría, servicios que tú ofrezcas como experto en algún tema. Segunda opción, productos. Puedes ofrecer productos en internet como el sistema tradicional, que es importación y exportación de productos, pero usando el modelo que te estoy enseñando. Imagínate si la gente está buscando información de karate, Volvemos al tema del karate. Y tú tienes una página de internet en donde tú vas a ofrecer, porque te diste cuenta que la gente está buscando equipo de karate. Por ejemplo, el uniforme de karate y todas las herramientas que se utilizan para el karate. Y tú pones una tienda en internet sabiendo que la gente está buscando ese tema. Ya nos dimos cuenta que no es un buen tema por las palabras clave, pero suponiendo que fuera un buen tema, nos metemos y tú vas a empezar a vender virtualmente, o sea, en el terreno virtual, en el ciberespacio, vas a empezar a vender tus productos. Imagínate lo que te estás ahorrando de costos de almacenaje, de inventarios, de renta de local. Imagínate la diferencia si tú abrieras una tienda de productos de karate, todos los costos que tendrías que pagar de empleados, de renta de local, tendrías muchísimos gastos que con el internet te puedes ahorrar. Entonces, tú puedes tener todo programado de cierta forma que cuando la gente te haga un pedido, en ese momento se manda el producto. Tenemos actualmente todas las opciones de mensajería. Están muchas empresas que dan servicio de mensajería a 24 horas, a 48 horas, a 72 horas, que tú puedes mandar productos prácticamente a todo el mundo. Entonces, imagínate que te llega un pedido de Australia, lo mandas en 24 horas, está en Australia tu producto. Imagínate que te llega un pedido de Canadá, lo mandas y en menos de 24 horas está tu producto en Canadá. Pero el poder que tú tienes, el conocimiento y la información que tú tienes, es que tú sabes que hay un mercado a nivel mundial de ese producto o de ese tipo de información. Ahora recuerda, la gente no siempre va a ser tan evidente en sus búsquedas. Posiblemente la gente no va a buscar, quiero buscar un uniforme de karate. No lo va a buscar así, va a buscar defensa personal porque está interesada en el tema. Pero si tú la convences al entrar a tu página que lo que tú estás vendiendo, uniformes de karate en este caso, le va a ayudar a alcanzar sus objetivos, en ese momento vas a expandir tus posibilidades infinitamente. Tienes que entender que la gente no busca literalmente lo que está necesitando, porque muchas veces ni lo conoce. Tal vez tú cuando buscaste cómo ganar dinero, o cómo hacer dinero, cómo aumentar tus ingresos, no sabías que conocía el producto que yo te ofrecí. No lo sabías. ¿Cuál fue mi labor? Convencerte de que existe un producto que te puede ayudar. Lo mismo va a ser tu labor. La gente tal vez no va a saber, por ejemplo, en buceo se me ocurre, la gente no va a saber que va a encontrar, se me ocurre, un radio de MP3 que se puede meter cuando está buceando, por ejemplo. No sé ni siquiera si exista porque no, yo no soy aficionado al buceo, pero es un ejemplo. Y si tú lo vendes, imagínate cuando la gente busca buceo en el Caribe o buceo en Australia o equipo de buceo y tú les ofreces un producto relacionado con lo que están buscando, imagínate las altas posibilidades que tienes de que la gente compre tu producto. Es impresionante lo que se puede hacer con el acceso a la información. Vivimos en la era de la información y si tienes acceso a la información que te estoy dando, puedes tener mucho éxito en muy poco tiempo. ¿Cuál es el siguiente producto que puedes vender? Programas de computación, por ejemplo, software. Actualmente hay muchos procesos que se pueden simplificar a través de los programas, a través del software. Entonces, imagínate, por ejemplo, un contador está buscando información de contabilidad y tú le ofreces un programa que le va a simplificar sus tareas diarias. Y la ventaja del programa es de que una vez que está subido en el servidor, una vez que está almacenado el programa en el servidor, lo pueden bajar muchas veces tus clientes y no se acaba, no se agota, porque el código del programa ya existe, ya fue elaborado. Y yo te voy a enseñar una página en la cual te pueden elaborar programas a muy bajo costo, que se llama www.rentacoder.com. www.rent, como rentar, acoder.com. Puedes entrar a esta página y hay gente de todo el mundo, programadores del mejor nivel, a los que tú les puedes decir, necesito un programa, por ejemplo, para amas de casa que necesitan administrar sus recetas de cocina. Algo tan específico como eso. ¿Quieres un programa para amas de casa que tienen muchas recetas de cocina y no saben cómo administrarlas, para que cuando ellos quieran hacer, por ejemplo, un pollo agridulce, se me ocurre, ponen en el buscador de su programa pollo agridulce y salen todas las recetas relacionadas con el pollo agridulce? Es un producto que se me está ocurriendo en ese momento que estamos hablando, ¿ok? Y tú previamente supiste que las palabras clave de cocina, por ejemplo, son muy altas, o de cocina sudamericana, o de cierto nicho de mercado dentro de la cocina, porque cocina es un tema muy amplio. Entonces tú vas a rentacoder.com y vas a contratar una persona, que esa persona puede estar en la India, esta persona puede estar en Rumania, puede estar en Pakistán, puede estar en un país bastante lejano y tú ni siquiera lo vas a ver. Y esta persona, tú le vas a dar las especificaciones exactas del producto que estás buscando, del programa que estás buscando, y te van a cobrar muy barato. Y es la ventaja que yo te comentaba del internet. Imagínate, antes las empresas grandes eran las únicas que tenían acceso a subcontratar el desarrollo de sus productos en otros países. Actualmente tú vas a rentacoder.com, puedes subcontratar el que alguien te haga un programa en otros países y a precios baratísimos. Ahora, yo te recomiendo que no subcontrates todos sus productos con diferentes personas. Establece una relación laboral. Si hay una cosa que sigue subsistiendo en las reglas de hacer los negocios actualmente, en el modelo tradicional y en el modelo del internet, es las relaciones humanas. Tienes que establecer una relación humana y personal con cada persona que trabajes. Si vas a trabajar con una persona, dale la confianza, que te conozca, conócelo, habla con él por teléfono, no te limites a los correos electrónicos. Habla con esta persona una vez que ya acordaron los términos en los que va a trabajar contigo, habla con esta persona por teléfono y acuerden bien cuáles son las condiciones, cuáles son los términos, que te dé su dirección, tú les das tu dirección, conócelo bien. Porque esta persona va a ser un activo muy importante en tu empresa. Si el día de mañana tu programa de cómo organizar recetas de cocina fue un éxito, imagínate que tú sacas un programa el día de mañana de cómo organizar tus recetas de postres, por ejemplo, que es otra industria, los postres. Entonces, o los platillos dulces, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿y a quién vas a recurrir? En vez de meterte otra vez a Rent-A-Coder, en vez de pasar por todo el proceso de selección, lo que tú vas a hacer es llamarle por teléfono a esta persona, mandarle un correo electrónico que ya conoces, que ya te dio resultados, y te va a dar una cotización y vas a poder trabajar con esa persona. Entonces, otra opción es los programas, el software. Es una opción bastante buena que puedes ofrecer. Una opción más, la música. Mucha gente busca música por internet. Si se te ocurre a ti música para algún mercado muy específico, puedes ofrecerla por internet y tiene la misma ventaja que los programas, que el software. Que la música la pueden bajar muchas veces y no se termina, no se acaba. Tiene sus desventajas también, porque obviamente la música es muy selecta en los estilos y en las formas, y puede ser que te topes de alguna forma con mucha competencia, porque actualmente hay muchas empresas que ofrecen música en internet. Pero si tú logras encontrar un nicho de mercado en música, puedes hacerte literalmente millonario con la música. Déjame darte un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú vendes música de relajación en internet, por ejemplo? Y de repente te das cuenta que la gente está buscando muchísimo la palabra relajación. Y la gente tal vez no se imagina que va a ir a comprar un CD o un CD de relajación. De repente se mete a algún buscador y empieza a buscar relajación, técnicas de relajación, todo lo que tenga que ver con relajación, con meditación. Y de repente entran a tu página. Y en tu página tú les ofreces un CD, música que pueden bajar a su computadora, y que con esta música se van a poder relajar más rápido o más fácil. La pueden llevar, por ejemplo, en su iPod, en su MP3, y la pueden escuchar cuantas veces quieran. Imagínate el potencial que tiene eso con la música. Y tú puedes venderlo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Te levantas en la mañana, prendes la computadora y vendiste 70 veces tu disco de música a personas en todo el mundo que están interesadas en el tema de relajación. ¿Suena poderoso? Imagínate el poder que tiene este concepto. 70 personas que te compraron tu producto en la mañana cuando te levantaste mientras tú dormías, compraron tu producto, tú no hiciste que hacer absolutamente nada, todo está totalmente automatizado y tú le vendiste música de relajación. Otro mercado interesante, corredores. Imagínate que haya música para correr. Y te voy a decir que puede ser la misma que de relajación. Lo único que va a cambiar es la percepción, la gente compra por percepción. Si tú desarrollas música para corredores, y el empaque es para corredores, y toda la imagen es para corredores, y obviamente es música motivacional, entonces tú tienes ya ahí un producto para corredores. Entonces, la música es un poco compleja, porque si tú no eres músico, tal vez vas a decirme, bueno, ¿cómo le hago para crear la música? Puedes meterte a internet y buscar empresas que vendan derechos de la música. Y es muy fácil, y hay miles de empresas que venden derechos de la música. Hay artistas que no saben cómo vender su música. Hay miles de artistas a nivel mundial que no se quieren enfocar a vender. Tú estás en la mercadotecnia, yo soy en la mercadotecnia, ellos están en la música. Entonces tú puedes contactar en internet también a todos los músicos que te pueden realizar la música para que tú la vendas. Y hay dos esquemas. Uno, les das regalías por cada disco que vendas o por cada canción que baje la gente de tu servidor. Y la otra opción puede ser, tú les pagas una vez un contrato y les dices, tú me vas a dar los derechos de por vida por vender tu música. Esa opción yo te la recomiendo más. Obviamente le da menos ventaja al músico, te da más ventaja a ti, pero al mismo tiempo le da una seguridad al músico, porque si tú no lo vendiste, porque él no sabe si tú vas a vender o no vas a vender, pues él recibió una cantidad bastante considerable de dinero. Entonces, si tú vas a pagarle al principio X cantidad de dinero y él te va a dar los derechos de por vida de utilizar su música, tú con esa misma música puedes sacar música de relajación o música de corredores, o digo, no tiene que ser la misma música, pero puedes encontrar varios nichos de mercado y tal vez encontrar diferentes músicos, y que esos diferentes músicos te vayan desarrollando la música para esos diferentes nichos de mercado. Ahora, ¿cuál es otra opción de producto que puedes vender tú en internet? Videos. Al igual que la música, los videos los puedes bajar por internet. Cada vez más se utilizan los videos en internet. Te vas a sitios como Google, por ejemplo, como YouTube, que ya, bueno, es de Google también, y puedes bajar. La gente ya cada vez más tiene acceso rápido de banda ancha en internet o inalámbrica. Entonces, es mucho más común que la gente busque videos por internet, que la gente baje videos de internet. Imagínate que tú le puedas vender videos a la gente con cierta información. Por ejemplo, imagínate el buceo, vamos al buceo otra vez. A ti te apasiona el buceo, sabes enseñar a la gente cómo bucear, y de repente te das cuenta que las palabras claves del buceo son bastante elevadas, que tienen una muy buena demanda, y tú haces un video de cómo bucear. Y haces un video y lo vendes por internet, y la gente, y al igual que la música, lo puede bajar. Imagínate el potencial que tiene eso y el acceso que tienes tú a gente en todos los países que le pueda interesar lo que tú estás ofreciendo. Entonces, esa es otra opción, videos, para que tú puedas de esta forma vender un producto y ofrecerlo a la gente. Repito, no, la gente nunca va a buscar tus productos en internet. La gente no se mete a internet a comprar. Grábatelo muy bien porque me costó mucho trabajo entenderlo. La gente no se mete a internet a comprar. La gente se mete a internet a buscar información gratuita. Es tu trabajo convencerlos de que lo que tú ofreces, tu producto o tu servicio, les va a ayudar al tema que están buscando. Entonces, si la gente está buscando buceo, tú le vas a ofrecer un producto que los va a ayudar al buceo. Si la gente está buscando artes marciales o karate, tú les vas a ofrecer un producto que los va a ayudar en el karate. Es lo que tienes que tener muy claro. La gente no se mete a comprar. Si tú empiezas tu negocio pensando que la gente va a llegar a internet buscando tu producto, nunca va a suceder. Entonces, una vez que ya tenemos muy claro esos conceptos, primero, ya te enseñé cómo encontrar el mercado. Segundo, te enseñé qué tipos de productos puedes vender en internet. Ahora te voy a enseñar una herramienta muy poderosa, que es cómo iniciar. Posiblemente tú seas una persona técnica y posiblemente tú seas un diseñador gráfico y sepas diseñar páginas de internet, y posiblemente no lo seas. Yo lo único que te puedo decir es de que yo, hasta la fecha, no sé bien diseñar páginas de internet, no lo hago muy bien, prefiero subcontratarlo con alguien más, yo no me dedico al diseño de páginas de internet, y ese tampoco quiero que sea tu trabajo. Tú no te vas a dedicar a diseñar páginas de internet, tu trabajo va a ser vender. La página de internet en donde vas a almacenar todas las herramientas para vender tu producto, la puede diseñar alguien más. Tú dedícate a encontrar demanda por un producto o por cierta información de un tema que te apasione. Todo lo demás lo puedes subcontratar. Sin embargo, te voy a dar unas herramientas por si tú quieres hacerlo por tu lado y por si quieres empezar de forma sencilla. Te voy a dar unas herramientas muy fáciles con las cuales puedes iniciar el día de hoy. No tienes que esperar hasta mañana o hasta la siguiente semana. El día de hoy puedes tener tu página de internet funcionando. Entonces, en la siguiente sección te voy a explicar cómo hacerle para hacer páginas de internet de forma sencilla, sin necesidad de tener toda la sabiduría técnica y todo el conocimiento técnico para hacerlas.